botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum, al botón de la botonera. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum, al botón de la botonera. Nos prohibieron la rayuela, nos quemaron las cometas, pero cuando no miraban, pero cuando ellos no estaban, ya está en sus propias caras, les hicimos morisquetas, inventamos nuevos juegos con canciones ya muy viejas. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum. Al botón de la botonera. Al botón de la botonera, chin pum fuera. Al botón de la botonera, chin pum. Al botón, chin pum fuera. Chin pum. Al botón de la botonera. Chin pum. Al botón de la botonera. Chin pum. Al botón de la botonera. Bueno, por fin nos podemos un poco, no es que se trate de rechazar los temas que abordamos, Marcelo, que son necesarios, la realidad que nos ocupa el grueso, pero tomarnos estos aires de cosas más lindas para hablar y con amigos en vivo acá en el estudio, como estamos recibiendo, ustedes ya los venían escuchando desde su trabajo artístico, a Jorge Bonaldi y a Adriana Ducret, que están como otras veces. Y tomamos como pretexto un poco lo que se viene el domingo del Día del Niño, la oportunidad de regalar música linda también y además cosas que se vienen de actuaciones para verlos en vivo a ellos. ¿Cómo andan los dos? Bienvenidos, buen día. Buenos días. Buen día. El Día del Niño deberían ser los 365 días del exacto. año. Pero y bueno. El del padre y la madre también. Y sí, todo. Pero especialmente los botijas, ¿no? Los veo cada vez más inteligentes y después cuando crecen el sistema se encarga de machacarlos. Ah, qué desafío ahí, ¿eh? Bueno, estamos en vivo por el Facebook, en cámara, en Facebook de la Radio 36, que hasta hoy no nos habíamos conectado, pero los invitados se lo merecen. ¿Y qué podemos ofrecerles para el domingo? Dentro de todo el mare magnum que les cae a los padres o a los eventuales compradores de los regalos, abramos camino a la cultura desde la música, sí. Para los gurises, Adriana. Yo creo que uno de los mejores regalos que le podemos hacer, de los mejores regalos que le podemos hacer, es regalarles música. Música uruguaya, sobre todo. Uh-huh. Porque viste que los chiquilines están bombardeados todo el tiempo. Sí. Por música extranjera, por cualquier cosa, por música que no es diseñada para ellos. Entonces, claro. Tenemos la oportunidad, estamos buscando un regalo, bueno, vamos a comprar un disco. Claro. Y acá en la radio está nuestro último disco, nuestro nuevo disco, Sentirnos Cerquita. Lo pueden encontrar aquí, que va a estar por lo menos hasta el domingo, va a estar. Sí. ¿Y qué encontramos en ese disco, Adriana? Para la gente que nos está escuchando y dice, pucha, qué buena idea. Bueno, este disco es un disco que grabamos el año pasado, que recién editamos, y que tiene muchas cosas. Además de tener nuestras nuevas canciones, tiene algunas canciones de otros tiempos también, reversionadas. Uh-huh. Y también tiene la participación de niños y niñas que en otros discos nuestros no habían participado. Uh-huh. O sea, tiene muchas, muchas novedades el disco. ¿Por qué se tomó esa decisión en este caso? ¿Fue por algo puntual o de la participación de los niños que antes no había? Mira, justamente estábamos sin poder trabajar por el tema de, claro, de la pandemia. Que Jorge no quiere. No, nunca paramos de trabajar. No, sin poder trabajar remuneradamente. Y dar el espectáculo. Trabajar, digamos, en público. Presencial. Ahí claro, va, claro. Presencial. Y con. Entonces nos pusimos a componer y también sentíamos la ausencia de claro, los niños, ¿no? Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a acercarlos a este claro. otro trabajo nuestro. Claro. Y bueno, y ahí fue surgiendo. Participan varios. Varios, varios. Son un instrumento interesantísimo. Nosotros nunca lo habíamos hecho. Otros sí, otras agrupaciones lo hacen. Pero es la primera vez que lo hacemos. Y fue muy satisfactorio la intervención de los chiquilines, ¿no? Estamos hablando de niños que el que tiene más, que mi hijo tiene 14, pero los otros, ¿cuántos tenían en ese momento? Y desde, ponele, desde 8 años, claro. 8, claro. 9, 10, 11, tenemos varios. ¿Qué sienten que le aportan distinto los gurises a este y tipo de cosas? Y tienen otra frescura, es ¿no? otra tímbrica. Otra tímbrica, otra frescura. No sé, contagia también a los mismos niños, claro, que están escuchando. Claro, claro, hay una conexión ahí. Claro, mucha gente que ya tiene nuestro libro me dijo, ¿no sabes cómo cantan nuestro disco? Perdón. Me dijo, ¿no sabes cómo cantan y cómo repiten los estribillos? Que muchas veces los estribillos están cantados por ellos también, junto a nosotros. Claro. ¿Y son gurises que ya venían con actividad musical o que les cayó el participar del disco? Mira, actividad musical relativamente, habrán hecho algún taller de música, pero no, son gurises que se pusieron el disco al hombro y que se aprendieron las canciones rapidísimo y que grabaron rapidísimo. Trabajaron profesionalmente, sí. O sea, no tienen formación académica en las botijas. Claro. Ni siquiera Jorge, mi hijo, que participa como instrumentista, tampoco, ¿no? Es lo que él fue aprendiendo de las nuevas técnicas informáticas, ¿no? Sí. Pero afinan, que es una cosa impresionante, infernal. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, lo bueno es que en este disco podemos encontrar no solo a los niños para que lo escuchen, sino a los adultos, que siempre los escuchamos, volver a revivir esa música que realmente fue impresionante en el camino nuestro, ¿no? Y o sea que es para grandes y para chicos. Ah, es para todos, seguro. Hicieron temas especialmente para el disco también. También, sí, por eso tenemos, en el disco tenemos algunos temas que fueron compuestos especialmente, que son temas nuevos, y también teníamos que poner algún tema de alguna otra época, claro, como claro. Por ejemplo, El País del Chut, que lo hacían con Canciones para no dormir la siesta, que hicimos una nueva versión. También está La Bandita del Saludo, que es un tema de Luis Trochón, que hicimos muchas veces nosotros, que también hicimos una nueva versión para este disco. O sea, hay de todo un poco. Claro, claro. Cuando dicen de discos para niños, ¿hay leyes particulares, hay criterios que se deben tener en cuenta, sí, que los diferencian de los demás? Sí, por ejemplo, la eliminación de estereotipos adultos, por ejemplo. Eso es una cosa que nosotros fuimos aprendiendo con el tiempo, y nada más lo aprendimos bastante rápido. Pero no hacer pasar a los botijas por cuestiones que todavía no les atañen. Ajá. ¿Por ejemplo? Sexo, por ejemplo. El temáticas, dice Jorge. Claro, claro. No a nivel musical, sino más bien a nivel de texto. El sexo y sus derivados, por ejemplo. Que lamentablemente se ven más presentes hoy en cosas que enganchan a los gurises, digamos. Sí, pero además los chiquilines repiten y no saben claro, ni de qué están hablando. Claro. Nosotros seguimos recomendando que compren el disco, que no dependan de las plataformas. Claro, eso es muy importante. Porque tener el disco del formato físico os hará libres. Claro. Las plataformas no se sabe, hay que tener otros dispositivos para poder escucharlas. Sí, además las plataformas muchas veces son pagas, y cuando las que no son pagas te mandan, empezás a escuchar un disco, pero después te mandan a otro de otro artista, sí, que no tiene nada que ver. Claro, hay como una tiranía. Sí. Ojo, es mejor si pueden y tienen la forma de reproducirlo, porque a veces la gente no tiene y escucha del telefonito. Sí, pero a veces en la misma computadora, claro, si todavía tienen, sí, lector de CD. Bueno, pero sí, esta es la demostración de la dificultad que hoy es, ¿sí?, sacar un disco, ¿no? El, sí, esfuerzo, claro, que hacen los artistas uruguayos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque, sí, en este caso ustedes pudieron hacerlo por estos fondos que... No. Esto lo pagamos nosotros de nuestro propio bolsillo. Ajá. No tuvimos ningún aporte de nada. Mirá, de vos, nadie. Lo pagamos todos nosotros. ¿Cuántas canciones encontramos en el disco? 13, ¿no? 13. Sí, sí. Vamos a escuchar un poquito más alguno otro de los temas para hacer una pequeña pausa, y vamos a recordar lo que empezaba diciendo Adriana. Lo pueden obtener Sentirnos Cerquita se llama el disco, ¿no? Acá, Canciones para la Infancia, acá en la radio, Avenida 18 de Julio, 1357, casi Ejido, segundo piso. Estamos hasta las 7 de la tarde, pueden pasar. Mañana, sábado de mañana también, hasta las 11. Después, ¿dónde más? ¿Se acuerdan de memoria para decirlo? ¿Dónde puede sí, estar? Sí, también está en Más Puro Verso de Peatonal Sarandí. Bien. Y está en Ayuy Discos, que está en el hall del Teatro Galpón. Bien. Y yo también lo puedo enviar al interior o al exterior si me llaman al 099-990-158. Escuchamos un poquito más y recomendame eso particular, tener el disco, tener las imágenes de los gurises cantando, los datos, la información, algo que es impresionante cómo se va perdiendo rápidamente, claro. todo plataformas. En las todo plataformas por además pantalla. No están los detalles. Claro, claro. Apenas. Te largan la canción sí. Ahí. Algunos te ponen que el código QR, no sé qué, pero es todo ya otro plano de la existencia, ¿no? Sí. O de la virtualidad. Escuchamos un poco más y venimos a la vuelta de la pausa, además para hablar de las actuaciones que se vienen todas ahora en agosto, ¿no? Por lo que bueno, veo. Seguimos hasta noviembre, pero en agosto tenemos una pinta. Ahí va, para como ir 9, recordándoles. Sí. Ya las contamos. Ay, qué tempranito para despertarte, llegar a tu casa toda su fragancia. Que no se pierdan esos mantos lilas, para que juguemos a las escondidas. Preciosa las voces de los niños junto a las de ustedes. El baile de Mariana es esto que veníamos escuchando, que es de ustedes dos. La mayoría de las canciones son de ustedes dos. Sí, sí, del disco. La mayoría. No la mayoría todas. De este disco son nuestras. Está la bandita del saludo, que es de Trochón Solo, que cierra, ¿no? Y por diferenciar, digo, el país del que es Bonaldi y Gonzalo Moreira. Y creo que las demás son sí. Trabajo de los dos. Mirando. Sí, Adriana entregó un legajo de letras. Enorme, y bueno, fuimos seleccionando algunas y descartando otras, y bueno. ¿Trabajan así en general? ¿Adriana pone las letras? En general sí, lo que pasa es que ahora se juntaron una cantidad de letras que no habíamos tenido tiempo de musicalizar. Claro. Otros años lo que hemos hecho es letras específicas para alguna temática específica de alguno de los espectáculos. Claro, pero claro. Esta vez fue claro. Así. Nos quedaba contar de quiénes participaron en el disco, en las voces, en los gurises que hemos venido comentando, pero además de músicos, ¿se acuerdan de memoria? Los gurises son Facundo, muchos Blesio hay. Ajá. Facundo y Gonzalo Blesio, Julia Blesio, Antonella y Miki Blesio, los agrupo porque sí, son de tres Blesios, familiares. De tres familias Blesio diferentes, Jorge Bonaldi Ramos. Y después están los otros músicos que también están por Coco Fernández en teclado, Gonzalo sí. Moreira, José Pelufo, Guzmán Peralta, José Pelufo en guitarra, en teclados, perdón, Guzmán Peralta en guitarra, Gonzalo Moreira en batería, secuenciador y voz. No diferenciamos los temas ahora. Carlos Vicente en bajo eléctrico y voz, y las voces infantiles que ustedes mencionaban también, y además con el grabado de Ricky Musso, además Ricky Musso, que ya no graba más. Maldición. El último disco que grabó capaz que fue el nuestro, el de Rubén. ¿Por qué? Y porque hace más de 20 años que trabajaba con nosotros grabando y entendiendo. No, ¿por qué no graba más? Sí, ¿por qué porque no graba más? No sé, creo que se dedica a la sala Jorge Lazaroff. Sí. A la sala esta que está en el intercambiador. Trabaja como sonidista en esa sala y no le da el tiempo de otra. Y abandonó su docencia en la ORT y también desmontó su estudio. Y y nosotros ahora entramos en un desierto terrible. Porque claro, un tipo que te entiende, que te conoce y que sabe bien por dónde vas, encontrar otro, claro, bueno, no vamos, es fácil. ¿Qué pasa? Pues llamaremos a Néstor Techera a ver qué pasa. Te hablamos fuera del micrófono que tienen presentaciones hasta noviembre, pero arrancan el martes que viene. Sí, sí. No, arrancamos en arrancaron mayo. Antes, pero digo de lo que se viene ahora, claro, ya pero el martes. Agosto es un mes que tiene muchísimas, muchísimas actuaciones nuestras. La semana que viene tenemos, por ejemplo, el martes 16 en Sala Zita Rosa a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde un espectáculo que es para grandes, para niños grandes y para adolescentes. Se llama Murgandombi Rock and Tango. Después tenemos el miércoles 17 en Sala Camacuá. Ahí es un espectáculo para niños pequeños que lo tenemos a las 10, a las 14, a las 15 y 20. Tres espectáculos. Uh-huh. Y después, el jueves, nos vamos para la ciudad de San José, al Teatro Mació. Mirá qué bueno. Que ellos le dicen Mació. Le dicen, sí, en realidad se dice Teatro Mació. ¿Ya han actuado ahí? Sí, pero ahora hace años que no vamos. Vamos a estar a las 3 de la tarde con entrada libre y gratuita, gracias a un proyecto que fue aprobado por el Instituto Nacional de Música. El proyecto se llama Ventanilla Abierta 2022 y por eso podemos hacerlo con ese día con entrada libre y gratuita. Bueno. En el Mació, el jueves 18 a las 3 de la tarde. Después nos seguimos la otra semana, el lunes 22, volvemos a Sala Camacuá con espectáculos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde para niños pequeños. Y el sábado 27 de agosto, en el Complejo Cultural Politeama de Canelones. Uh-huh. Vamos a estar a las 4 de la tarde también con entrada libre y gratuita. Uh-huh. Ahí invitamos también a todos, niños, niñas, familiares, todos los que quieran venir. Es como una especie de mes del niño. Claro, sí. que organizamos nosotros. Y insisto, el Día del Niño deberían ser los 365 sí. días del año. Sí. Pero diferenciado además en cuanto a edades, entonces, ¿en qué va la diferencia también, por ejemplo? Son espectáculos diferentes, por ejemplo, el del martes en la Sala Zita Rosa es un espectáculo, claro, como te decía, dirigido más que nada a niños de más de 9 o 10, ajá, hasta adolescentes y jóvenes, por la temática. Ajá. Ahora, los otros espectáculos tienen una temática más dirigida a niños chicos, desde 2 años hasta 9, por ejemplo. Claro, claro. Esa es la temática, lo que varía. El de la Sala Camacuá, que tuvo la posibilidad de ir mi hijo chico con la escuela a Japón, quedaron fascinados. Ajá, de la escuela, fascinados. Porque está arreglado que está previsto que van grupos, ya van clases, sí, escuelas. Sí, van instituciones educativas que traen a sus claro. alumnos. Coordinaban todo uh-huh. con anterioridad y bueno, claro, se van haciendo las reservas. Pero eso no quita que algún peatón. Ah, no, un transeúnte. La sala, para la entrada, seguro. Sí, sí, pues, han venido. Todas son abiertas, claro. Sí, sí, han venido a la salvo sala. Estas cosas que son de entrada gratuita y libre, ¿no? Claro. Que claro. estas dos en San José y en Canelones. Si esas dos son con entrada gratuita y libre, y se arrima todo el mundo. La claro. salida también es libre. Y ir a la importante, eso no es menor. Pero dijiste que andan ahí los géneros. Esto era para los adolescentes, la murga y el tango, el rock. En realidad sí, porque ya te digo, es una temática que se trabaja mucho en esas clases. Ajá. Después de, uh-huh. de a partir de tercero o cuarto de escuela hasta toda secundaria. Yo lo veo, esos espectáculos como Murgandombi y Rock and Tango, o Por qué cantamos, los veo como una especie de clase máster, ¿no? Ajá. Es decir, Murgandombi y Rock and Tango se refiere a la música uruguaya y a los principales nombres y momentos de la canción uruguaya a partir de los años 60, ¿no? que es cuando arrancaron los olimareños y Marcos Velázquez. Entonces les mostramos qué cosa es el terotero, como lo hacía Marcos Velázquez, qué cosa es el terotero, como lo hacía el Sabalero o como lo hacía Fernando Cabrera, y cómo lo hacemos nosotros o cómo lo hacían los que iban cantando. Esa clase de docencia. Y los géneros musicales sobre todo, ¿no? Claro. La diferencia que hay entre la murga, el tango, el rock and roll. Y a la vez abordar la identidad nuestra musical. La identidad. También, en esta claro. época claro, tan la interacción globalizada. Se basa en el ejercicio auditivo a veces, ¿no? Que, es decir, ¿qué es? ¿Cómo suena un tango? ¿Cómo suena un candombe? ¿Cómo suena, qué sé yo, una chamarra? Claro. En fin. ¿Cómo hacemos la clave del candombe? Claro. Y lo hacen conversado, digamos, van cantando y conversando, ¿cómo es la dinámica? Tienes que ir, que te explica cómo es el espectáculo. Tiene un libreto, tiene un libreto armado. Ajá. Y además es interactivo, porque los chiquilines también participan. Claro. Me imagino los chiquitos, además, no, es posible que permanezcan. No son muy chiquitos, en este espectáculo son más grandes. Pero los otros, digo, también. Me imagino los otros, sí, por supuesto. Claro. ¿Tu hijo cuántos años tiene? 6. Y claro, fue a ver uno de los más. Pero nosotros. Nosotros lo que hemos aprendido a través de los años es a dominar las técnicas para que ellos estén atentos todo el tiempo. Claro. Si no es que aquello sea un desbarajuste permanente, no. Está todo, digamos, controlado desde el escenario y guiado. Y a veces ellos también nos corrigen. Sí. ¿Sí? Hay momentos que son de participación, donde todos participan, y bailar y agitar. Claro. Hay momentos de prestar atención, porque claro. también tenemos pequeñas historias, utilizamos la pantalla gigante con animaciones. Ah, mira. O sea, se pasa por distintos momentos. Bien, bien. Bueno, y el disco, recordamos, están los espectáculos, después nos tienen que pasar el detalle, sobre todo confiamos en vos, Adriana, la información concreta. La de los chivos. La de los chivos, de los espectáculos que se vienen para ir recordándolo, y el disco que lo encuentran acá en la radio, en Ayuí, ahí en el hall del Galpón, y en la peatonal Sarandí, dijiste. Más puro verso, en la librería esa enorme que hay en la peatonal Sarandí. Es cierto, ahí está, claro, ahí. Claro, impresionante. Sentirnos cerquita, el disco, que es el último que hicieron ustedes para esta... Es el disco nuevo que tenemos. Exactamente. No me gusta decir último porque siempre puede haber otro. No, el último que salió, el último concretado y defendiendo esto del disco tangible sólido. Acá, sí. Que lo podemos tener en las manos, productora Hipocampo, además... como regalo lo recomendamos particularmente, pues como dice Jorge, para todos los días. Ahora un poco tomamos el pretexto, ¿no? Uh-huh. Y nos vamos a cerrar escuchando La Luna y el Polo. Muy bien. Cortita, sí. Gracias, Jorge y Adriana, por estar por acá. Somos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y mándenos fotos de los espectáculos también, alguna para difundir. Buenísimo. Con la lana tejí una luna y fue una luna lanar. Esa lana tenía un nido que fue en la luna un lunar. Doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin. Con un palo me fui al polo y fue un palo polar. De mi palo creció un pelo que fue en el polo estelar. Doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin. Con la lana envolví al palo y fue un palo lunar. Polo y luna soñaron juntos desanudando el telar.